madres. Hola a todas las chicas de Alaraca. Mi nombre es Natalia Quintero, yo soy abogada. Pues realmente no sé si puedo decir que ejerzo, no, bueno, sí ejerzo como abogada, pero soy más una asesora jurídico-política. Me gusta ser abogada a veces, no todos los días, creo que hay días en los que no me gusta ser mucho abogada, sobre todo por la dicotomía entre el ser y el deber ser, que siempre agobia un poco, entre lo que se supone debería defenderse y lo que debería pasar, ¿no? Entonces creo que a veces no me gusta ser tanto abogada. No sé si le pasará a todo el mundo con sus profesiones, pero hay unos días en los que tengo ganas de decir como hola, soy Natalia, soy música, o una cosa por el estilo. Pero disfruto mucho lo que hago en estos momentos. He pasado por, digamos, dos empleos que me han marcado bastante, uno de ellos en una firma en la que aprendí un montón y en la que aprendí un montón también cómo se manejan las relaciones de poder entre abogados y abogadas. También trabajé en una ONG en donde sí que aprendí acerca de cómo se manejan las relaciones de poder en todos los sentidos. Y pues ahora trabajo con un político con el que, digamos, he celebrado muchas luchas y he dado muchas luchas al interior de mi oficina, si así lo puedo decir. Y creo que me siento muy satisfecha por las luchas feministas que he dado en cada uno de los espacios en los que he trabajado. Mi nombre es Jacqueline. Me gusta que me digan Jackie. Cuando me dicen Jacqueline me siento regañada. Así que me dicen ya que usualmente la gente de confianza, ustedes ya hacen parte de la gente de confianza. Estoy emocionadísima por estar acá, estoy nerviosa, pero bueno, soy abogada, trabajo en la rama judicial. Mi experiencia ha sido principalmente en temas contencioso administrativos. O sea, el contencioso administrativo es el que conoce todos los conflictos y todos los problemas que hay entre el Estado y las personas, o entre el Estado y otras entidades del Estado. Eso es básicamente lo que hacemos. Y pues nada, yo estoy trabajando en los juzgados administrativos de aquí del Circuito de Bogotá. Conozco diferentes temas. He tenido más o menos cinco añitos de experiencia en la rama. Y bueno, me gradué como en el 2013. No es que tampoco esté demasiado experimentada, pues acabo de ser desempacada de la academia. Yo no nací. Yo creo que me acerco al feminismo, creo que le pongo nombre a lo que venía haciendo en la universidad. Es decir, creo que yo empiezo a denominar que lo que defiendo y lo que hago se llama feminismo, pero desde el colegio venía pensándome la vida de otra forma y pensando acerca de qué tipo de cosas tengo que aguantarme solo por el hecho de ser mujer. Creo que la primera batalla que di en mi casa fue que yo le decía a mi hermano sapo, ¿sí? Todo el tiempo era como, deja de ser tan sapo, porque eres tan sapo, ¿sí? Y mi papá me mira y me dice como, eso no lo dicen las niñas lindas. Y yo le digo como, pues realmente yo entonces no soy una niña linda, y se quedó así, ¿no? Entonces después mi papá ya se vino dando cuenta que era una lucha constante el hecho de tratarme de encasillar dentro de lo que él pensaba, y ya lo podemos decir en pasado, papá, muy bien, lo que él pensaba que era una niña linda. Y pudimos dar un paso y un cambio y pudimos dialogarlo. Creo que son ventajas y son, digámoslo así, yo los considero muchas veces privilegios de las personas que te rodean, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de dar esta lucha. Entonces, creo que yo llegué a ponerle el nombre feminismo a lo que llevaba haciendo durante mucho tiempo, pero creo que el feminismo se ha convertido no solamente en mi bandera, en mi constante lucha, sino también en la amiga que no falla, ¿no? En la forma de entendernos, de agruparnos, de pasar tusas, de celebrar, ¿sí? Entonces creo que el feminismo se convirtió más en una compañía constante y pues por eso estamos aquí en Alaraca, hablándonos y mirándonos de otra forma y hablando de lo sabroso que es ser abogada. Mi primer acercamiento con el feminismo como persona, bueno, desde chiquitica, desde pequeñita, pero desde mi carrera fue que fui abiertamente discriminada por un asunto de trabajo porque era mujer. O sea, dijeron, esta vieja es lo que necesitamos, pero pues lamentablemente es mujer, las mujeres se enferman, se embarazan y pues no, lamentablemente esas incapacidades, ¿no? Entonces no pude entrar al trabajo que quería. Y pues claro, yo ya había pensado que había entrado, yo ya ese puesto lo había celebrado, yo ya había ido a comer con mi familia y todo. La noche anterior, pues claro, cuando me dicen esto en la cara, pues, y además fue un tipo que maneja tutelas, derecho constitucional y digamos derechos fundamentales, y pues bueno, los viola abiertamente, así que pues uno dice, qué cagada que te den esta patada en la cara y tengas que despertar tan feo por el hecho de ser mujer. Entonces llego a la rama judicial y empiezo a ver un poco de casos donde, bueno, la mujer se ve afectada fuertemente por el Estado, por su compañero, por cualquier otra persona, y digamos no tenía ningún tipo de favorecimiento, ningún tipo de enfoque, y pues yo empiezo a sentir como ese escozor, como esa cosa que te atraviesa y tú dices, no, aquí no hay algo bien, acá hay algo que no está bien. Y es que en las providencias judiciales pues siempre se habla como hace 100 años, entonces el problema es que como tenemos esa concepción de mundo machista y esa concepción de patriarcado, pues entonces el derecho ha guardado toda esa antítesis de lo que debería ser el derecho, y es que las personas primero no lo entienden y segundo las mujeres pues no teníamos ningún tipo de voz ahí. Luego conozco un poco el mundo del feminismo y me doy cuenta que hay un comité de género en la rama judicial hace un poco de tiempo, pero que nadie conoce. Uy, pero no, definitivamente nadie lo conoce, o sea, dalo a conocer por el amor de Dios, o sea, en serio, por el amor de todas las diosas, ¿sí? Publicítalo, o sea, llamemos a, mejor dicho, a todos los medios, a todas las chicas, y digámosles que esto existe, o sea, yo ni siquiera sabía que esto existía. Bueno, pues, así como para contarte un poquito, la Comisión de Género lleva 10 años en la rama judicial en lo contencioso administrativo. Ha tenido varias directoras que han pasado por ahí, han hecho gestión. Básicamente lo que se ha hecho es, en un principio fue como un recuento histórico, digamos, de casos importantes de mujeres, donde se han amparado derechos de mujeres, donde digamos que se ha contenido un poco la administración, por eso lo contencioso administrativo, se ha contenido el poder del Estado para decir, oiga, pues usted vieja también tiene derecho a estas cosas y estamos evidenciando una situación particular en el país que merece que empecemos a hablar de género en las providencias judiciales. Esa vaina fue un boom, pero un boom que se quedó en implosión, porque sí, obviamente nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Creo que las providencias tampoco es que den cuenta de que realmente existe. O sea, si uno lee una sentencia, no es que se pueda dar cuenta que hay una mano o otro tipo de visión, o que realmente hubo una perspectiva de género al dictar la sentencia. Creo que hemos avanzado un poco, pero pues también queda mucho camino por recorrer. Mírenlas, ahí vienen. Mujeres valientes, larga vida ellas, guerreras combatientes, óiganlas, ahí vienen. Pero bueno, como retomando aquí un poquito lo que te estaba contando, y lo que quiero hacer es en este momento contarte a ti, Nata, y contarle a todas las chicas de Alaraca y a todas las que están pues pegadas escuchando esto, que sí hay un comité de género de la rama judicial y que se está luchando por empezar a dar un enfoque de género en las providencias judiciales. Claro, eso tiene como un checklist, como una lista donde uno tiene que ir chuleando ciertas cositas para mirar si el caso realmente se encaja en lo que podríamos llamar una perspectiva de género y un enfoque de género. Ojo, eso no solamente beneficia a las mujeres. Cuando hablamos de género, pues ya sabemos, o sea, estamos hablando no solamente de mujeres, también hablamos de hombres y también hablamos de aquellas personas que no encajan en ninguno de esos dos géneros. Y tú, más o menos, ¿desde hace cuánto? Porque bueno, yo sí tengo muchas preguntas sobre este comité de género. Dale, que sobre todo porque litigué en administrativo. Digamos que he visto cuál ha sido el proceso en los que los jueces se han involucrado con el tema de educación en perspectiva de género y cómo ha sido como todo este proceso. Digamos que tengo ciertas luces sobre el tema. Pero me interesa saber, ¿tú conociste este comité de entrada o cuánto te tardaste en conocer el comité? No, mira, yo lo conozco hace muy poco. ¿Qué es lo que pasó? Esto va a pasos minúsculos. O sea, eso va gateadito de bebé. Como todos los derechos a pasos minúsculos. Obviamente tú sabes que acá los derechos se reclaman. Acá no es que te son los regalen. Rogados. Es como, por favor, ¿será que puedo tener autonomía y ponerlo en algún lado? Claramente. Entonces, ay no, estas viejas ya tienen el voto, ¿qué más quieren? Pero de verdad, lo que sucede es que hace 10 años hay un grupo de mujeres dentro de la rama judicial que están juntando providencias, haciendo estadísticas, viendo de qué manera, mediante el lenguaje inclusivo y mediante ciertas prerrogativas que flexibilizan las pruebas, por decirlo así, dar un enfoque de género que sea favorable, en este caso, por ejemplo, para las mujeres. Eso surgió hace 10 años, para responder tu pregunta. Lo conocí hace 2 años, un año aproximadamente, más cerca, más concreto, en una capacitación que nos hicieron. Hasta ahora los jueces, juezas, las magistradas, las personas que estamos colaborando al interior de los despachos conocemos esto, y además es incluido, eso ya es algo nuevo, es incluido dentro de la estadística, ese coco tan horrible, claro, que son los números, porque a veces las providencias judiciales terminan resumiéndose en esa vaina, ¿sí? Y los derechos terminan resumiéndose en esa vaina. ¿En cuántas sentencias dictas al mes? O sea, ¿cuántas son las que sacas del juzgado al mes? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Vienen, este comité empieza a introducir esos enfoques y empieza a capacitar a la gente para que dentro de sus providencias, si detectan que ese checklist está completo, le den un enfoque de género a su sentencia y favorezcan a la mujer de tal manera que flexibilicen, como digo, las pruebas y, digamos, en el momento de dictar una condena, la condena sea más amplia a favor de la mujer. Acordémonos que con el derecho administrativo no solamente se resarcen los perjuicios a nivel económico, sino también moral. Hay unos perjuicios que se pueden resarcir con acciones simbólicas. Simbólica, correcto. Uh-huh. Entonces, empieza a resarcirse el nombre de la mujer, a reivindicarse mejor la mujer en tratándose de sus derechos de muchas maneras. Entonces, vienen los jueces, empiezan a conocer de esto. Y ahora está introducido como dentro de la estadística, cosa que ya, digamos, tienes un punto a favor dentro de tus providencias si incluyes una de género. Luego te hace tener las ventanas abiertas y el radar puesto en lo que estás leyendo. Claro. Entonces, uy, ojo, esto podría ser de género. Uy, acá hay una mujer que está siendo afectada. Podríamos empezar a... Entonces, eso abre muchas puertas. Evidentemente, hasta ahora se está trabajando, estamos en los pinitos, se está capacitando a nivel país. Digamos que ya hay como una base de datos dentro de la página de la rama judicial donde hay providencias con enfoque de género que están recopiladas hace 10 años. Entonces, tú puedes leer casos interesantísimos. Y pues, bueno, ya para no aburrirlas más con el tema del enfoque de género. Sí. Entonces, pues eso me pareció así como genial. Y pues, ¿cuál sería como el ejemplo que pondrías para revisar? O sea, como si hay algún caso que se te venga a la cabeza que podría llegar a revisar ese comité. Bueno, sí, hubo uno que me llamó mucho la atención y era de una mujer que tenía doble condición, para mí, de vulnerabilidad por ser una minoría, y era una mujer menor de edad, no mentiras, tres características. Era una mujer menor de edad que hacía parte de una comunidad indígena. Resulta que esta chica es accedida por una persona de la comunidad. Es accedida y torturada durante un par de días. La comunidad se entera y dentro de la comunidad hay diferentes formas de castigo o diferentes formas de reivindicar los derechos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En esta comunidad consideraban que el acceso no era algo tan importante. Yo aquí quiero poner un punto que es uno de mis problemas con el derecho, y es el lenguaje. Sí, la violación. Gracias. Pero a mí me decían, oiga, usted ya es un abogado, no diga robo, exacto, diga hurto. Pero sea, usted no diga... Esa no es otra discusión que podemos sostener durante mucho tiempo. Sí, además, claro. Porque es que yo siempre he dicho uno de los mayores logros que podríamos llegar a tener como abogado sería poder hablarle a la gente como realmente la gente lo entiende. Sí, de hecho, a una de las creativas de Alaraca, yo le contaba la semana pasada que yo creo que realmente el derecho es algo que deberíamos tener todos acceso. Los abogados no deberíamos existir. Claro, se le acaba el negocio un par. Sí, pero nos estabas contando el caso de la chica, entonces... Entonces a esta chica la violan, la torturan, la golpean, una persona de la comunidad, y entonces para esa comunidad realmente la violación no es algo tan importante. Entonces, como lo dejan amarrado a un palo como 2 días... Y esa fue la condena. Entonces vienen las autoridades, viene la fiscalía y va a detener al sujeto, ¿sí? A la persona, a la comunidad, al agresor, al violador. Y la comunidad no deja porque ya fue ajusticiado. Pero esta chica tiene marcas en su cuerpo que van a estar de por vida, no solamente físicas sino psicológicas. Entonces era algo desproporcionado. ¿Por qué llega a conocimiento de las autoridades la situación? Porque llegan a capturarlo. La mamá de esta chica se dice, no, esto está como raro acá. Y por más de que pertenece a la comunidad, habla con alguien del pueblo, esa alguien del pueblo viene la fiscalía, vienen, digamos, a aprender a capturar al agresor, y la comunidad golpea a la fiscalía, y lo que sucedió fue que le dijeron, aquí ya se cumplió la pena. Entonces viene la Corte Constitucional, viene el Consejo de Estado, y en diferentes sentencias, un momentico, o sea... Aquí tenemos que ponderar, y lo que tenemos que empezar a ponderar es el respeto que hay para la cosmovisión y la forma, digamos, de castigo de las comunidades con lo que ya raya con el respeto al ser humano. Independientemente de que sea una mujer, de que sea una menor de edad, que eso pues hace más gravosa, en mi concepto, la situación, empiezan a ponderar y a decir, no, un momentico, ¿qué castigo se le dio y cuál fue la consecuencia que él dejó? Entonces, finalmente ellos retoman el caso, aprenden al sujeto y lo condenan por acceso, por violación, con todas las de la ley, y además agravan todo el tema por la confianza, porque al parecer el tipo era como un familiar, era alguien muy allegado de la persona. Entonces, ese fue un caso de enfoque de género donde las condiciones propias de ser mujer, menor de edad, indígena, digamos que fueron superiores al respeto que el Estado ha tenido a las comunidades indígenas, a su legislación y a su cosmovisión. Él era un violador cualquiera, tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual, pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó, se quemó, se quemó. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Digamos que el mundo de los abogados se ha ido abriendo a las abogadas porque cada vez somos más, pero aún así es un mundo en el que no vamos a negar que de una u otra forma mandan los hombres, ¿sí? Y lo que más me tiene, digamos, como, no sé, un poco contenta en medio de todo, es que, no sé si se han dado cuenta, pero 3 de las presidentas de cortes son mujeres. Sí. La presidenta de la JEP es una mujer, la claramente. Presidenta de la Corte Constitucional es una mujer, ¿sí? Creo que la presidenta de la Corte Suprema es una mujer. El clima está cambiando. Entonces, el clima cambia porque claramente yo no digo... digamos que en cierta forma todas las mujeres representen lo que es el feminismo, pero también creo que eso aporta otro tipo de visiones dentro del derecho, dentro de las decisiones que se toman en derecho, la visión de la mujer es completamente distinta. Yo recuerdo que en una de mis clases de civil, que para mí es la rama del derecho más machista de todas, sí, tengo que decirlo porque es que además hasta hace muy poco teníamos derecho de tener algo a nuestro nombre. Y de heredar y todo eso. Y de heredar, o sea, de un montón de cosas porque antes todo lo hacía el marido o el papá. Y el apellido de, nombre de... El apellido de, nombre de... Viuda de... Exacto. Entonces, creo que en una de mis clases de civil justamente hablábamos de qué nuevos aportes hacían las mujeres dentro de la toma de decisiones en derecho, que creo que también es algo que llama a las abogadas de vocación, a las abogadas de espíritu, a las que trabajamos, digamos que desde todos los puntos y desde todas las aristas de esto, como hacer que realmente las decisiones se vean como una decisión nueva, como una decisión con una perspectiva mucho más amplia y con una perspectiva que realmente, pues, más allá de que nos beneficie, porque además es como, ay, pero es que eso las beneficia, no, señor, eso nos da los derechos que todos y todas tenemos, o sea, esto no es un beneficio, sí, sí, esto no es un privilegio, amigo, la verdad es que aquí hay derechos, ¿sí? Privilegios los que has tenido tú, ¿sí? Eso sí son privilegios. Creo que la diferencia entre ser abogado y ser abogada, desde mi experiencia personal, ha radicado en las cosas que han puesto a hacer a mis compañeros abogados y las cosas que me han puesto a hacer a mí. Además, porque personalmente no hay cosa que odie más que me subestimen. Y creo que eso suele pasar en algunos casos, sobre todo si los casos son muy fuertes en términos emocionales y de costos emocionales, como por ejemplo la defensa de ciertos casos que deberían ser llevados por un abogado porque... y ahí es donde va la cuña machista, las mujeres le van a imprimir muchos sentimientos y emociones a cosas que no deberían tener emociones y sentimientos. Como visceral. Que les vamos a meter mucho corazón, ¿no? Es que ese es el tema, que además odio esa expresión y afirmación acerca de si tienes corazón no eres buena abogada o abogada, no, pues si no tienes corazón no eres nadie, ¿sí? Básicamente. Entonces, bueno, creo que la diferencia ha radicado ahí, por los ambientes laborales en los que se encuentran. Yo creo que ella aquí debe tener un montón de historias porque la rama judicial claramente es otro tipo de entorno. Esto es una salvajada. Exacto. Esto es una jungla urbana. Y además de eso, la credibilidad, no sé por qué los sentimientos y las emociones le quitan credibilidad a las decisiones, que es una lucha constante que he sostenido acerca de cómo realmente no porque sientas y no porque te emociones y no porque sientas algo, pues tu juicio va a estar viciado per se. O sea, esto no es un tema de algo visceral, ¿no? El derecho también no, me parece a mí que es un tema de humanidad. Tiene que Nata, porque esto es una rama de las humanidades, partamos de ahí. Si no fuera así, existiría una fórmula matemática donde tú pones hechos más norma igual sentencia. Sí, claro. Y eso no funciona. O sea, esa vaina no puede ser así. Por más de que nosotros intentemos lograr una imparcialidad, ¿sí? O pensarla en una imparcialidad, pues no sé, yo tengo un poco una idea romántica del derecho. Eso es algo imposible porque somos seres humanos. Y todos los seres humanos tenemos una inclinación, una afinidad o una sensibilidad a cierto tema. Independientemente de si somos mujeres, hombres, si somos bajitos, si somos calvos, si somos narizones. Evidentemente hay cosas que nos hacen más sensibles a unos temas que a otros. Y eso ya hace que seamos totalmente parcializados. Que tengamos una sensibilidad por un tema en particular. Y eso nos hace personas. Y como estamos hablando de personas, pues estamos hablando de multiplicidad de formas de pensar. La diferencia entre un abogado y una abogada, además del sueldo, tiene que ver... Gracias por el apunte. Yo debo aceptar y debo asumir que en esos temas, particularmente, por alguna u otra razón, me he sentido como en igualdad de condiciones, ¿no? Pero sí he conocido casos en los que abiertamente... A igual trabajo, menos sueldo para las mujeres. O sea, ya de entrada, de tajo, rompiendo uno de los principios del derecho, que es a igual trabajo, igual salario. Un poquito más de salario para unos que otros, y sobre todo las funciones. Entonces usted tiene un poquito menos de salario, pero sabe que ayúdeme a decorar la fiesta del magistrado de fulano que se va, porque es que usted tiene como mejor gusto para eso. Usted como que porque se le da usted la usted cosa. Es mujer y sabe decorar. Sí, y si puede de allá para acá traerse un tinto mejor. Pero más allá, digamos, de ese ejemplo que estoy dando, yo creo que la lucha o la diferencia entre un abogado y una abogada arranca desde la universidad. Primero, la competencia tan berraca que hay porque la mujer tiene un afán de sobresalir y de demostrar que sí puede. Y eso pasa, yo creo que casi en todas las carreras, pero eso pasa porque siempre pues estamos en un contexto de hombres, de profesores hombres, no profesoras, de compañeros, donde estamos luchando por demostrar que podemos hacer las cosas. Y es un afán de la mujer de demostrar que puede, precisamente por esa posición inferior a la que la sociedad nos ha impuesto y en donde nos ponen, ¿no? Entonces arranca desde la universidad. Luego llegamos a los cargos, llegamos a la profesión, y evidentemente la mujer, la abogada, pues a veces tiene que ponerle más garra, tiene que ponerle más espíritu y tiene que meterle más fuerza y más vibra, porque en algunos empleadores consideran que en algunos cargos son mejores los hombres. Yo acabé de dar un ejemplo cuando arrancamos la conversación diciendo que a mí no me contrataron porque fui mujer, porque la mujer se embaraza y resulta que tiene que pagar una incapacidad, y esa incapacidad es un chicharrón para todo el que emplea a una mujer. Entonces yo considero que esa es una de las primeras diferencias, o esas son las diferencias entre un abogado y una abogada. Es la lucha constante de demostrar que se puede. Es esa vieja que se acuesta más tarde, llega más temprano, es una vieja que se esfuerza por demostrar que puede hacer las cosas mejor que su compañero, pese a que sean iguales o a que el uno tenga más experiencia o más conocimiento en un tema que el otro, pero tiene que demostrarlo. Entonces obliga a la mujer a tener una doble carga. Creo que lo que sentimos las abogadas lo sienten las mujeres profesionales en muchas áreas, porque en efecto es lo que dices, uno tiene que demostrar no solamente que hace su trabajo, sino que lo hace mejor, sino que hace más, ¿sí? Porque es una constante justificación de que me estoy ganando el sueldo cuando realmente yo podría perfectamente hacer lo básico y no tenerme que esforzar tanto, pero claramente nuestra, digamos, la calificación que nos dan también está sesgada por ese pensamiento que se tiene acerca de la capacidad de las mujeres para hacer cierto tipo de tareas, que era lo que mencionaba acerca de cómo nos apartan de ciertos casos por esta cosa que además creo que nos pasa mucho a las abogadas, y es que ella es como muy apasionada, ¿sí? Pero entonces no miras el apasionado como algo bueno, ¿sí? Sino como algo de lo que hay que huir, porque si es apasionada va a intentar hacer lo que dijiste, o sea, clavarte con el proceso, ¿sí? Pero, entonces... pero te voy a decir una cosa, a mí me pasó una vaina tenaz, y se las voy a compartir. Cuando estaba en el consultorio jurídico, ahora que lo mencionas, yo estaba sentada como en un cubículo donde me tocaba esperar el cliente, ¿no? Y entonces había un poco de gente haciendo fila desde las 6 de la mañana allá afuera del consultorio. Y resulta que va pasando un señor delante de mí y dice, si me toca con esa niña joven con la arete en la nariz, yo no quiero. Entonces, señor, era gratis y usted todavía haciendo eso, recapacite por el amor de Jesucristo. Si aún está vivo, porque bueno. Pero lo que tenía que decir es que pasó al cubículo siguiente, donde estaba mi compañero, que además era una hueva, pero que tenía bien puesta la corbata. Y a ese cubículo sí entró. En eso está la diferencia. En que tal vez te ven a ti como una mujer abogada joven y pasan la página y pasan al siguiente cubículo donde esté el macho con su corbata bien puesta, así sea una total hueva. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego al movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. He tenido que adoptar una postura mucho más fuerte y he tenido que ser mucho más, no sé cómo decirlo. No sé si sacar aquí mi santanderianidad. Dale, con de toda, paso, con toda. Pero he tenido que con ser toda. Mucho más santanderiana de lo normal. Recia, ¿sí? Berraca. Mucho más, digamos, firme. Parada en la y raya. Como seca, sin expresar ningún tipo de sentimiento que vaya más allá del profesionalismo, mejor dicho, puro. Como puro y duro, así de no mencionarlo, no dar ni un mínimo de posibilidades de que hablemos de otra cosa que no sea lo estrictamente profesional, porque siento que si en algún punto nota que usted nota que yo soy mujer y soy ser humano, porque aquí hay que combinarlo, usted no va a creer en mí y va a decir que es que soy muy floja para el asunto. Entonces, sí, en muchos casos uno tiene que adoptar una coraza para poderse, digamos, para poder llevar a cabo cierto tipo de procesos, para poder hablar con un montón de gente. Creo que muchas mujeres adoptan una postura totalmente fuerte, sin ningún tipo de, no sé, sentimiento que, insisto, vaya más allá de todo lo profesional que uno puede ser. Incluso a veces raya en lo... Como en voy a ser un robot con usted y además de eso, de un robot, voy a dejarle completamente claro que no existe ni la más mínima posibilidad de que yo me interese en usted como ser humano. O sea, ni como ser humano. Usted es un señor que vino y puso algo aquí y ya, o sea, ahí se acabó todo. Entonces tienen que adoptar posturas que puede que no sean y no se sientan del todo cómodas con ellas, pero saben que si no adoptan esa postura, se la van a montar, la van a acosar. O sea, le pueden pasar un sinnúmero de cosas si no lo hace. Hablando de posturas, Nata... Yo no sé tú qué piensas, no sé cuál sea tu perspectiva, pero digamos que la formación jurídica, la formación histórica, tradicional de este país, pues digamos no ha sido muy amable con las mujeres. Ese sistema legal patriarcal del que muchas veces nos hemos quejado y hemos salido a marchar a las calles nos ha hecho tomar la justicia por nuestra propia mano, porque definitivamente no hay una luz en el camino para las mujeres. No sé tú qué pienses, pero yo creo que el derecho tradicional, al ser tan patriarcal, pues le ha cerrado las puertas a las mujeres y han tenido que con las uñas y con las garras tratar como de salir adelante y de buscar los medios para eso, para hacerse justicia. Pues yo creo que el sistema judicial... Yo siempre parto del análisis de quiénes hacen las leyes, ¿no? ¿Qué tipo de código civil tenemos? Yo creo que por ahí podríamos empezar. Colcha de retazos. Sí, una colcha de retazos. Yo creo que muchos estarán de acuerdo con nosotras y dirán como si realmente es un código bastante, bastante viejo, que no se renueva, que no siente como la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades. Yo, paréntesis, todavía en el código hay como normas donde dice como se sancionará con 10 gramos oro. Ya, hay muchas cosas así, todavía, no solamente todavía. Eso, hay unas cosas que uno dice como, señor, eso ya no va a pasar. O sea, en serio, tratemos de mirar un poco la realidad. Pero yo siempre voy a quienes hacen las leyes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco no se tenía la obligación de tener una cuota femenina dentro del Congreso, por ejemplo. La ley de cuotas que muchos las critican, muchos dicen como, pero ley por el hecho de ser mujer, tales. La ley cremallera, digamos, toda una serie de incentivos para la participación de las mujeres dentro de quienes hacen las leyes, o sea, dentro del Congreso como tal, dentro de la rama legislativa. Entonces, a partir de ahí, todo empieza como a sentirse un poco chueco, a sentirse un poco desbalanceado, como bueno, pues si empezamos desde quienes hacen las leyes, pues empecemos a pensar también en quienes las ejecutan, ¿no? O sea, en quienes están en la rama judicial. Y creo que todo es una mezcla para decir como, bueno, claramente este sistema está chueco desde sus inicios, se han intentado hacer un montón de cambios y digamos que ahí sí digo como las mujeres que hemos visto trabajar en el Congreso por ciertos cambios se la han luchado, ustedes no se imaginan, ¿no? Es una vaina más que frustrante ver cómo pasan leyes y leyes e intentan hacerlo, pero aún así es como un vacío y un eco y a veces, y yo lo siento así, solamente tenemos posibilidades como mujeres de abanderar causas como, no sé, la pena de muerte para violadores, que es toda una discusión, ¿sí? Como toda una cosa acerca del cuidado, de cómo seguimos en esa lucha, pero además, pues, y que están lejanas. Creo que este tipo de vacíos dentro de la ley, que no solamente los vivimos las mujeres, que claramente hace parte de eso, pero que las viven muchas personas, o sea, no por eso la gente, la verdad tiene este desasosiego en la justicia, es como la justicia no va a llegar porque yo no tengo plata. Y esos vacíos dentro de la justicia, dentro de lo que uno conoce como la justicia formal, han llevado a que se creen nuevos espacios, como la justicia comunitaria, por ejemplo. O la informal. Como muchas justicias alrededor, pero la que, digamos, a la que más me he acercado es la justicia comunitaria, los jueces de paz, a las formas alternativas de la resolución de conflictos, porque la gente y porque las mujeres en general, digamos que no, en este caso sí no creo que las mujeres se sientan defendidas por estos nuevos sistemas de justicia por una razón, y es que también están, digámoslo así, como permeados por el patriarcado. O sea, es que el problema es estructural. El problema, ¿sí?, es que la mujer no se siente representada y no se siente defendida porque esos mismos sistemas son las que han vulnerado sus derechos. Sí, también creo que las nuevas formas que se buscan para hacer justicia de una u otra forma, como las expresiones, como los scratch, por ejemplo, como entre nosotras denunciar lo que nos ha pasado, también ha ayudado un poco a visibilizar lo que estaba pasando y que la justicia se había quedado callada al respecto. No, y mira que las redes sociales. Entonces se han armado grupos, se han armado movilizaciones, se han armado un poco de viejas a nivel nacional, a nivel internacional, diciendo, no, un momentico, esta vaina no puede ser así, y empiezan los medios de comunicación a servir de puente para que se interconecten chicas y digan, no nos sentimos cómodas con esto, vamos a las calles y tomémonos esta vaina porque no es justo lo que nos está pasando, necesitamos una voz, y como no se sienten representadas ni en el Congreso, ni en el Senado, o en la ley, en la justicia, pues una de las muestras más grandes de lo que realmente somos capaces de hacer fue el día que Miguel Uribe firma un documento diciendo que Rosalvira Celi, el crimen de Rosalvira Celi, es culpa exclusiva de la víctima. Miren, en serio, ese día no solamente como mujer me sentí más que frustrada, triste, impotente, sino como abogada tenía ganas de decirle a Miguel Uribe que se devolviera y que leyera y que fuera la jurisprudencia. Mejor dicho, de todas las formas tenía ganas de expresarle mi inconformidad y mi impotencia con su concepto, y muchas chicas y muchas personas nos reunimos enfrente de la alcaldía ese día y le hicimos saber que su decisión era una cosa inaceptable, ¿sí? Inaceptable en todos los sentidos. Y aún así, no se tuvo la, o sea, y ahí es cuando uno se da cuenta cuál es la presión que uno debe ejercer, que en efecto él no tuvo la capacidad de salir a decir, oigan, sí, esto no era así, no bueno, sé. Pero después es que... de eso, alguien preguntó como qué sentía como mujer al pasar por el Parque Nacional oscuro. Miren, yo les digo la verdad, yo no paso por el Parque Nacional a oscuras sola, ¿sí? Pánico. Si yo volví a pasar por el Parque Nacional, pero siempre lo he hecho acompañada, y a muchas amigas mías les pasa, o sea, nos quitan un espacio, porque eso es quitarnos un espacio, ¿sí? En lo público, cada vez que hacen un hecho, o sea, cada vez que sucede una cosa de estas, ese lugar queda marcado. Que la trampa atrapa, estampa en la bandera o mancha, cancha tengo, estoy tranquila caminando por la rambla. Va a haber juicio para otra, justicia o pura venganza, me pregunto mientras la matanza avanza, avanza, avanza. Vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo, no le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno. Este es mi único medio. Pues yo creí cuando salí de la universidad que era una heroína y que iba a hacer justicia. Y luego me di cuenta que lo que hacemos no es justicia, sino lo que hacemos es aplicar un sistema normativo. Un sistema normativo que está hecho por personas que ni siquiera vivieron o habitaron en este país hace más de 100 años. Entonces, pues es un poco duro chocarse con la realidad, pero pues uno tiene dos opciones, o la abandona y le da la espalda, o nada, pues ya la enfrenta y más bien trata de hacer algo. Pues yo trato de darle sentido al derecho por sí, eso. Yo no digo que yo no crea en las vías de derecho, de hecho yo creo en las vías de derecho, o sea, yo soy una abogada convencida todavía, pero yo sí creo que la falta de autocrítica y la falta de cuestionarse muchas cosas hace que las cosas permanezcan como están, y dos, se piensen que están bien, ¿no? Entonces, es la discusión constante que uno tiene como con el abogado que cree a rajatabla en el derecho, ¿no? Es que la ley dice que... Sí, hermano, la ley puede decir misa, pero eso no quiere decir que la ley esté bien, ¿sí? La ley puede decir muchas cosas, pero cuestionar la ley también hace parte de nuestra tarea, porque en muchas ocasiones claro. No responde a la realidad. Mutatis mutandis significa que el derecho tiene que ir cambiando al paso en que va la sociedad. Y resulta que acá la sociedad se acomoda a las reglas. Hasta hace menos de 100 años, Nata, si tú lo recuerdas, era absolutamente legítimo que la mujer cometiera adulterio. Pero el hombre no podía divorciarse. El hombre sí. El hombre podía repudiar a la mujer. No teníamos derecho a heredar. No teníamos derecho a un apellido. Todavía seguimos poniéndole el apellido del varón primero a nuestros hijos, aunque el varón no aparezca. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, con que las leyes tienen que cuestionarse, y tienen que cuestionarse todos los días, porque todos los días la sociedad cambia, y todos los días las mujeres estamos gritando cosas diferentes, y tenemos necesidades diferentes, y las leyes tienen que cambiar. Y tienen que cambiar, pues, con nosotras. Somos nosotras las que arrancamos esto, y somos nosotras las que tenemos el futuro. O sea, esto es el presente y es el futuro. Yo la verdad creo que las luchas que hemos dado y en las que nos hemos metido no han sido en vano, que las mujeres que están buscando más formas de justicia y que están buscando de todas las formas hacer justicia tienen razones de peso para hacerlo, que sancionar el acoso, que hablar del acoso, que hablar de quién acosó no está mal, ¿sí? Que claramente vamos a tener de entrada el peso del principio de presunción de inocencia, que lo entiendo y lo comprendo, y como abogada entiendo muchas veces las quejas que se tienen al respecto, pero creo que la visibilización del tema no puede pasar, digamos, de agache, y no puede dejarse opacar también por un tema procesal. Que salir a las calles a reclamar nuestros derechos es completamente válido. Yo soy de las que cree que en serio con la movilización en muchos casos se pueden hacer muchísimas cosas, que en muchos casos también tenemos que abrirnos, digámoslo así, como a la autocrítica, a vigilar nuestros espacios un poco más. Y a las chicas que están estudiando derecho, a las que quieren ser abogada es realmente algo poderoso. Algo poderoso personalmente, porque además de eso te hace entender muchas cosas, te hace cuestionarte, mejor dicho, la vida misma. Pero además de eso, tener la posibilidad de estudiar derecho es darle voz a muchas. Y es ahí a donde quiero llegar. Chicas, si van a estudiar derecho, por favor, sean conscientes de que tienen en sus vidas la posibilidad de ayudar a muchas más mujeres. No echen en saco roto eso, no piensen que el derecho es una mera ejecución, una mera interpretación legal, porque no lo es. Tenemos la capacidad y el potencial para cuestionarnos constantemente y para ser la voz de muchas mujeres desde el ámbito legal, de muchas formas. La única forma de lucha es la lucha con argumentos, y no podemos declinar y abandonar el derecho como una herramienta, como una posibilidad de cambiar las cosas. Hay un cambio generacional, aquí ya hay cambios, y el cambio es de generación. Estamos hablando en redes sociales, ya estamos haciendo visibles los problemas, ya estamos tratando de reivindicar los derechos de la mujer. No podemos echar un paso atrás. O sea, acá Por favor, no echemos un paso atrás. Piénsalo en serio. No, nada, acá es para adelante, y la única manera es siendo muy buenas en lo que somos, argumentando. Es la única manera. Entonces, pues yo sí quiero darles muchas gracias a las chicas de Alaraca Radio por esta invitación. De verdad que es muy rico sentarnos a charlar, sentarnos a tomar conciencia de muchas cosas, y ojalá, pues, como siempre lo he dicho, que se haga extensivo el mensaje del feminismo. Y del feminismo jurídico, ¿qué carajo? Digámoslo. Sí, no, además porque creo que hacen falta más mujeres feministas en el derecho. Hace falta más, digámoslo así, más visibilizar un poco más esto, porque creo que somos muchas trabajándole al asunto. Creo que también esta es una invitación a que nos conozcamos, porque hay mucha gente por ahí que de pronto escucha y dice como, yo también hago algo parecido. Y puede que, digamos, que no sean abogadas, sino que hagan otro tipo de cosas, pero que realmente les guste la defensa de los derechos, porque para defender derechos no hay que ser abogada, y pueden realmente aportar a la discusión. Yo creo que una de las cosas más interesantes es aprender de más mujeres, de sus experiencias, de lo que uno creyó que hizo bien, pero de repente se da cuenta en el ejemplo de otra que, pues, la verdad no es que lo estuviera haciendo del todo bien. Entonces creo que nutrir y escuchar más voces ayuda también a forjar el carácter, a forjar conceptos mucho más sólidos, y pues a seguir defendiendo nuestros derechos. En que se sientan y nos sintamos acompañadas. Esto es una red, y definitivamente estoy de acuerdo contigo, Nata. Hay que seguir juntando voces. Comadres. Seguimos dando a la araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.